Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Muy bienvenidos sean todos a una emisión más de La Ensalada de la Casa, el especial que tenemos preparado para ustedes aquí desde Radio Universidad Veracruzana por la frecuencia modulada 90.5 FM, aunque recuerden que nos pueden escuchar también por línea y también nos encuentran en Facebook y en Twitter arrobándonos como Radio UV. Les traemos hasta la puerta de sus oídos una ensalada especial en tiempos extraordinarios. Yo soy Citlal Aguilera y te estaré acompañando esta mañana para abordar temas en tiempos muy importantes de pandemia, como es la sustentabilidad y la alimentación. A nombre de toda la cocina radiofónica de Radio UV, integrada por Benjamín, Paco, Dani, José Miguel, Miriam, Lalo, Pau y Rodrigo, les doy una fresca bienvenida. Estamos aquí en un especial de la ensalada todos estos martes del mes de mayo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la autoproducción sustentable de alimentos. Vamos a ver de qué va esta ensalada de la casa. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Autoproducción de alimentos es el tema especial en el menú de la ensalada de la casa del día de hoy. Yuli Cerón, de Orgánica, nos hablará sobre los brotes de semillas y germinados comestibles que podemos nosotros hacer ahí en nuestra casa con las semillas de la alacena con las que nos encontremos. También tendremos una entrevista vegetal a cargo de Vania y Yolio Macías Cermeño. Ellos hablarán con uno de nuestros ingredientes y plantas favoritas, que es el jengibre. No se lo pierdan. Más adelante harán esta entrevista ellos a esta querida planta por muchos de nosotros. En la sección Conciencia, Mariela, la chef sustentable, nos dará tips para no desperdiciar comida. No se lo pierdan, está bien, bien importante y muy interesante lo que nos va a comentar. Y tendremos la radiografía a cargo de información del poder del consumidor. En esta ocasión que vamos a hablar sobre la autoproducción de alimentos, es importante que sobre todo pensemos que en nuestros genes y en cada una de nuestras células donde habita el ADN, ahí adentro está escrito algo que a veces se nos olvida y que venimos de agricultores que antes fueron nómadas, evidentemente, pero que se volvieron agricultores por el simple hecho de co-crear con la naturaleza, observarla y ver que de una semilla brotaba vida y que además esa vida podía haber una interacción muy bonita como es el comer. Y se generó también una biodiversidad agrícola. En nuestro territorio mexicano y en Mesoamérica surgió la milpa. Estamos hablando de hace más de 10.000 años y aunque ahorita vivimos en las ciudades y bajo esta situación que enfrentamos a nivel global, estamos en ciudades, en nuestros genes vienen esos agricultores que pusieron la primera semilla sin saber qué era lo que iba a pasar, descubriendo grandes agroecosistemas y toda la maravilla que es la agricultura. Entonces vamos a tocarle la puerta a esos genes que tenemos, a la memoria colectiva guardada genéticamente para producir alimentos en tiempos de pandemia. Y fíjense que, por otro lado, el Gabinete Médico del Gobierno Mexicano ha resaltado que la prevalecencia de enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, también insuficiencia renal y enfermedades cardiovasculares son derivadas de la mala alimentación. Esto ha facilitado más del 40% de las muertes de mexicanas y mexicanos por COVID-19. Entonces es muy importante que nos alimentemos de una forma sana, consciente, saludable, como les estoy comentando. El subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, menciona: en México tenemos una monstruosa y monumental sobreoferta de alimentos industrializados de muy bajo valor nutricional y altísimo poder calórico en forma de bebidas y en forma de productos sólidos. Evidentemente, está hablando de productos ultraprocesados también, y es por eso que nos gustaría que prendiéramos ahí y paráramos la oreja para escuchar una radiografía del poder del consumidor sobre una bebida que se la damos casi siempre a los niños y sobre todo se las ponemos en las loncheras para que vayan a la escuela o pensamos que es como algo muy nutritivo, pero quizá ahorita que escuchemos esta información podamos reflexionar y revirar las decisiones para darles de comer y de tomar a los niños. Escuchemos al poder del consumidor. ¿Y tú, sabes lo que comes? La radiografía de la semana. Hoy les compartiremos el análisis nutricional que el poder del consumidor le ha hecho a un botecito de Yakult, producto lácteo fermentado de 80 mililitros. La radiografía es la siguiente. El envase contiene lo equivalente a 2.5 cucharadas cafeteras de azúcar. Esto quiere decir que si un niño o niña se toman un botecito, equivaldría al 50.2 o hasta el 83.6% de lo máximo tolerado de azúcar para todo el día. La cantidad de leche en polvo que contiene es de tan solo 2.88 gramos, mientras que la cantidad de azúcar son 12.5 gramos, es decir, 4 veces más azúcar que leche. La etiqueta es muy sencilla. Se muestra el tipo de producto, alimento lácteo fermentado. El nombre de la marca, Yakult. Y una pequeña leyenda que indica, contiene más de 8.000 millones de la bacteria Lactobacillus casei shirota. Sin embargo, el producto solamente contiene 100 millones de estos lactobacilos. Su publicidad se basa en los beneficios de los lactobacilos, pero no alerta al consumidor respecto a la cantidad de azúcares presentes. El poder del consumidor recomienda evitar su consumo habitual. Se puede utilizar de forma esporádica o usarlo como postre. No está recomendado para personas con algún padecimiento relacionado al alto consumo de azúcares, como la diabetes. Te recomendamos consumir una cucharada sopera de yogur natural proveniente directamente de búlgaro sin azúcar o con miel virgen. La ensalada. Entonces, tengamos mucha conciencia de qué es lo que ingresa a nuestro organismo, porque dentro de nuestro cuerpo está y puede fortalecerse nuestra defensa natural, que es nuestro sistema inmunológico. Entonces, alimentarnos de una forma saludable va a hacer que se refuerce este sistema inmunológico y podamos combatir el COVID-19. Aquí hay información también de la Alianza por la Salud Alimentaria que nos dice cómo cuidar nuestra alimentación durante la emergencia por COVID-19 y nos dan 10 puntos. El número 1, come comida de verdad y evita los ultraprocesados. O sea, mientras más crudo, más fresco, casi casi arrancado de la tierra, ese producto seguramente será más saludable y fortalecerá nuestro sistema inmune. El 2 es comprar alimentos locales. Es preferente que vayamos cerquita de nuestra casa, que le compremos a las personas que producen los alimentos. Seguramente por ahí ustedes se van a encontrar a alguien. Evitemos ir a supermercados, fortalezcamos nuestra economía local a partir del consumo en los abarrotes, en la tiendita de la esquina, con nuestros vecinos. Y también en los tianguis y en los mercados, evidentemente desde la sana distancia. El punto número 3 es evitar las bebidas azucaradas. Fíjense que lo que sucede es que luego, como estamos encerrados, cuando nos percibimos así encerrados, pues sentimos necesidad de alegría, de bienestar, que se nos quite la ansiedad. Y las bebidas azucaradas luego pueden hacer que eso se nos frene, pero es momentáneo. El problema es que meter azúcares refinados a nuestro organismo puede llegar a ser contraproducente. Y además, ya sabemos que el consumo frecuente de bebidas azucaradas trae graves consecuencias a nuestra salud. El punto número 4 es compra 1 o 2 paquetes de cada alimento básico. Esto quiere decir que no vayamos por compras de pánico. Tratemos de ser mesurados, de pensar en el otro como lo hemos estado haciendo ahora, de empatizar, de comprender, pero sobre todo de pensar en el otro. Pensar en que hay más familias, de hecho, por datos del INEGI, son más, alrededor de 18 millones de hogares los que hay aquí en México. Entonces pensemos en que todas y todos necesitamos ir por nuestros alimentos y pensemos en que tengamos nosotros que administrar la forma en la que hacemos nuestras compras. El punto número 5 es consume frutas y verduras en abundancia. Y eso lo vamos a poder resolver si sembramos parte de ellos en nuestras casas. Entonces, sabemos que las frutas y verduras están llenas de minerales, de vitaminas, que son muy saludables para nosotros. El punto número 6 es come alimentos de origen animal con moderación. O sea, no nos echemos los tacotes de carnitas, pero sí echémonos un huevito o 2 huevitos revueltos con frijolitos y demás, pescado. El punto número 7 es no te olvides de las tortillas y prefiere las de maíz nixtamalizado. Creo que tenemos una gran ventaja como mexicanos de tener aquí en territorio mexicano a la tortilla, que además nació entre aplausos, ¿no? Entonces hay que seguir aplaudiendo a nuestra bioculturalidad. La tortilla es altamente nutritiva. Prefiramos aquellas que son de mano o que vienen nixtamalizadas, porque a veces vienen de lugares donde solamente han sido tratadas desde otros procedimientos y no son tan saludables. Y el nixtamal ha sido uno de los procesos que ha marcado historia y también hito en la historia prehispánica. La nixtamalización es un proceso termoalcalino, o sea que a gran temperatura la cal también forma parte de este proceso y tenemos tortillitas y masa, evidentemente, muy rica. Entonces, prefiramos el uso de tortillas a otro tipo de alimentos. El punto número 8 es aceite y azúcar solo con moderación. Seamos muy conscientes a la hora de comer, si estoy comiendo por hambre física o estoy comiendo por hambre de ansiedad. Y más ahora en momentos de cuarentena, las emociones a veces se exacerban y podemos estar sustituyendo la gestión de nuestras emociones y nuestros pensamientos con comida, y casi siempre son comidas altas en grasas, altas en azúcares. Entonces, hagámoslo con moderación y con mucha conciencia. El punto número 9 es consume antojos saludables. Nada de que nos vamos a ir por aquellos antojos que, híjole, o sea, sí son gustos culposos. Claro que sí se nos antojan y se vale, pero no vayamos a hacer de eso un hábito total y completo en toda esta cuarentena. Entonces, antojitos saludables. Por ejemplo, yo estoy ahorita con la jícama, con las naranjas, con chilito. Los arándanos deshidratados me sustituyen muy bien a estos tamarindos que tanto me gustan y que son ultraprocesados. Entonces, el arándano así deshidratado me ha salvado de no caer en los gustos culposos, por ejemplo. Y el punto número 10 es evita que los niños consuman mucho azúcar y busca actividades recreativas dentro de la casa para que no utilicen únicamente aparatos electrónicos. Como estamos en un espacio más cerrado, a veces se nos hace muy fácil pues quedarnos sentados, acostados, y el único ejercicio a veces es como la limpieza de la casa, ¿no? Pero también pues en familia o con quienes ustedes estén haciendo su retiro sustentable por COVID-19, pues busquen actividades que haya también trabajo físico, movimiento de todas las partes del cuerpo. Y aunque los niños en la situación de el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca el COVID-19, no están o no se ven tan afectados como los adultos, aún así, pues imagínense tanta energía en un niño y ponerles ahí una pantalla enfrente, creo que podría mermar su salud y sobre todo su futuro.

algún mensaje, algún comentario, y en el siguiente programa nosotros lo podemos escuchar y compartir aquí desde estos micrófonos. Continuamos, y hablando de los niños, también felicitamos a todos los maestros y maestras que por esta situación pues han estado también muy atareados junto con los padres de familia y tutores. Entonces, creo que la sana convivencia también es importante, no solo la sana distancia, sino también la sana convivencia. Y aquí un tip que nos dan es seguir la regla de 4 por 1 en cuanto a los platillos que les demos a los niños. Esto quiere decir, por cada 4 platillos saludables, podemos ahora sí incluir una botana. O sea, no los llenemos y los atiborremos de antojos altos en azúcares y grasas. Démosle ese antojo, pero en sana medida. Ahora vamos a escuchar a Mariela. Ella es chef sustentable, también creadora de un proyecto que se llama La Oveja Verde, y nos tiene un tip fabuloso del que yo no sabía, ya lo probé, y van a ver que nos va a resolver muchas cosas con las zanahorias y los limones. Vamos a escucharla. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Mi nombre es Mariela Rodríguez Lira, soy licenciada en gastronomía y el día de hoy quiero compartir con ustedes, con la audiencia de La Ensalada, un super tip que a mí me ha ayudado y funcionado mucho, y espero que ustedes también, el cual consiste en las zanahorias que suelen perder la rigidez y ponerse aguadas, así como los limones cuando la cáscara suele ponerse algo como dura o seca. Meterlos en un vaso con agua, en un tupper con agua, y meterlos al refri, esperar un par de horas o un día, no pasa nada, y al día siguiente tienes lo que es una zanahoria rígida y unos limones hidratados. Espero que les funcione mucho y que lo pongan en práctica. Pues esto que nos está comentando Mariela es para también no desperdiciar nuestra comida. En esto de la autoproducción de alimentos, que es el tema del día de hoy, una de las voces autorizadas para hablar de este tema es Julie Cerón, quien en esta ocasión nos va a decir cómo generar germinados comestibles de las semillas, como las lentejas, los frijolitos que tengan por ahí. Ahorita la van a escuchar, y que podamos tener seguridad y soberanía alimentaria desde nuestras casas. Vamos a escuchar A lo Práctico. ¡Manos a la obra! ¡A lo práctico! Hola amigos de La Ensalada Radio, soy Julie Cerón de Orgánica y estoy muy contenta de saludarlos nuevamente. Hoy quisiera compartir con ustedes una idea de cómo hacer germinados en casa. ¿Qué tal si echamos un ojo a la despensa y vemos qué semillas tenemos y cuáles podríamos germinar? También necesitaríamos conseguir unos frascos, un pedacito de tul, una liga y un poco de agua. Bueno, nosotros tenemos frijoles, garbanzos y lentejas. Estas 3 semillas son deliciosas germinadas, como casi todas las semillas que se germinan. El primer paso sería el remojo. Esto es que ponemos 2 cucharadas de semillas en un frasco, las cubrimos con agua y las dejamos remojando toda la noche. Al otro día vamos a cambiarle el agua, las vamos a enjuagar muy bien, le vamos a colocar el tul, la liga, y las vamos a poner a escurrir en un lugar inclinado y que no le dé el sol. Esto lo hacemos en la mañana y en la noche, y vamos a repetirlo por 5 días aproximadamente hasta que aparezcan las primeras 2 hojitas. Con estos deliciosos germinados podemos preparar infinidad de platillos. A los 5 días podemos sacar nuestros germinados unos 5 minutitos al sol para que empiecen a producir clorofila y se pongan verdes. Ojalá les haya gustado esta idea y puedan empezar a consumir frescos, crujientes y nutritivos germinados. Nos vemos en la próxima. Compártanos en qué usaron sus germinados y cómo los cocinaron. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias a Yuli Cerón por esta información que nos da. Yo les recomiendo mucho hacer estos germinados comestibles. No nos lleva mucho tiempo, como ella bien lo comenta, y son altamente saludables y nutritivos. Así es como podemos comenzar a tocar esa memoria genética que tenemos en nosotros como agricultoras y agricultores que somos. Y no digamos ya más que, ay, no tengo mano, o que a mí eso no se me da, todo se me seca. Yo creo que podríamos darnos la oportunidad y con creatividad y con innovación generar con cualquier tipo de recurso que tengamos ahí, reutilizarlo y empezar a sembrar. En las siguientes emisiones de La Ensalada de la Casa vamos a seguir dándoles consejos, propuestas, sugerencias respecto a la producción de alimentos. Espero que les haya gustado esta emisión. Recuerden que nos pueden seguir también en el Facebook La Ensalada Radio UV y en las cuentas oficiales de Radio UV en Facebook y en Twitter. Ya me despido, no sin antes regalarles una décima. ¿Qué pasa si tu comida la empiezas a cultivar y pones a germinar semillas llenas de vida? ¿O si le das acogida al productor regional buscando que sea local cada comida diaria? La economía solidaria es compromiso social. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en tiempos de confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.